todos arriba esta noche. Hoy me voy de fiesta porque la barra ya llegó. Hoy me voy de fiesta, hoy me voy de fiesta, hoy me voy de fiesta porque la barra ya llegó. Yeah.